puedo vivir sin ti. En tan poquito tiempo, amor, me has hecho tan feliz. No sé lo que me hiciste, amor, que no.